El Corte Inglés, con las últimas novedades de otoño al mejor precio. Fíjate, para hombre, traje de una fila con dos o tres botones, 33.900 pesetas. Ven y descubre las novedades de otoño a precios fantásticos de la semana fantástica de El Corte Inglés. También entiendes El Corte Inglés. Principales. Son las 12, las 11 en Canarias. ¿Qué prefieres? ¿Un regalo bonito o un bonito regalo? Con el nuevo programa de fidelidad de Sephora, acumula puntos con todas tus compras y elige increíbles regalos. No lo pienses más. Únete a nuestra Beauty Community en tu tienda más cercana y llévate una exclusiva bolsa de regalo. Sephora, the unlimited power of beauty. Queridos oyentes, les recordamos que hoy es sábado, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es sábado. Es el día de cogerse un avión e ir a ver a su hijo que trabaja en el extranjero. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo. Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15. Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercore. Oye, oye, ¿que todavía no tienes la mochila de los 40? Si eres titular de la tarjeta Los 40 Imagine y tienes más de 18 años, participa y gana una de nuestras mochilas. Entra en los40.com hasta el próximo viernes 2 de octubre y entérate de todos los detalles. Date prisa que se acaban. Y si todavía no la tienes, consíguela y actívala en Imagine o CaixaBank. Más información en los40.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A. Imagine Tech S.A. Agente de CaixaBank S.A. To make right. change.